Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos, estimada audiencia, estimados auditores y auditoras. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo especial de Cerro a la Izquierda con un sureño panel para analizar la situación del vecino del norte. Estamos con Gamaliel, con Julio y con Robinson. En este especial habíamos dicho la semana pasada que íbamos a transmitir los días sábados, pero siempre, dada la contingencia, Cerro a la Izquierda puede salir en cualquier momento para tenerle la información que usted necesita para de manera correcta, sobre todo por lo mal y lo vergonzoso que es cómo se está informando la actual situación en Perú a través de la prensa chilena y el pobre pueblo chileno que se tiene que informar a través de los ojos y de la voz de una manga de ignorantes. Perdón que lo diga así, pero estaba muy choreado en antes escuchando las noticias. Pero para calmar eso, como digo, estamos con Gama, con Robinson y con Julio, además de un interesante invitado que pasaremos a presentar antes, si no, saludarlo a ustedes, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, Jano, desde Valdivia aquí te saludo. ¿Todo bien? Aquí en el sur con cuarentena total y absoluta, un aburrimiento total, pero bueno, así estamos. Interesadísimo con todo lo que está pasando en el Perú. Nuestra solidaridad, por supuesto, a todo el pueblo peruano y que tiren para arriba nomás, que esto puede ser algo interesante lo que esté pasando con nuestros hermanos allá. ¿Qué tal, Jano? Gusto saludarte. Yo primero, Camita, con la distancia más lejos, pero para sentirme más cerca, contento de estar otra vez con ustedes, chiquillos, en una ciudad desde Lima, que ya está cayendo la noche, pero vamos a conversar mucho de lo que ha pasado estos días por acá. Cama. Bueno, saludarles a todos nuestros compañeros de panel, desde acá, desde la misma ciudad en la que me encuentro contigo, desde Concepción, desde Barrio Norte, también muy interesado en lo que está ocurriendo en el hermano país del norte del entrañable Perú. Así que, Jano. Sí, y para eso vamos a conversar con... Bueno, puede presentarlo Julio mejor, que quien lo conoce más. Así es, Jano, vamos a conversar con Enrique Fernández Maldonado. Enrique, o más conocido como Quique, es sociólogo, trabaja en tema de derechos humanos, específicamente en el programa de derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad. Una persona que consideré, y cuando se la comenté a usted para conversar el día indicada, para que nos comente un poco más desde su experiencia, el espermano, evidentemente, y con muchos años trabajando el tema de derechos humanos, que ha sido un tema durante estos días acá en el Perú. Así que nada, te saludamos, Quique, buenas tardes, ¿cómo estás? Estimados compañeros, qué gusto poder acompañarlos en esta edición del programa. También les extiendo mis saludos a través suyo a todo el pueblo chileno que nos ve por internet. Para compartir algunas impresiones sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros, que nos ve por internet en este momento a través de Facebook Live de Cerro a la Izquierda y del periódico Resumen. Usted puede dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y estaremos atentos a compartirla en este espacio. Y también a toda la gente que está escuchando este podcast en Spotify y en nuestra red de radio amiga Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM para todo Concepción, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Monte Águila, Radio Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa y particularmente a Radio Sentipensares con sede en Buenos Aires, con su contenido latinoamericano quizás más atingente que nunca, escuchando este espacio donde vamos a hablar precisamente de Latinoamérica y del país que está concentrando toda la mirada en este momento, que es Perú. Vamos a partir al tiro, esta vez sin pausa musical para optimizar el tiempo. Así que, ¿por dónde partir? Es complejo decir, ¿qué está pasando en Perú? Así es, más o menos esa es la primera pregunta que quería hacer. Si fuera posible, Quique, que nos dé un poco una contextualización de lo que ha pasado durante estos días y para que el pueblo de Chile o la gente que nos escucha en este momento vaya entendiendo un poco lo que está sucediendo. Bueno, de hecho es un reto sintetizar una situación bastante compleja con un una seguidilla de situaciones políticas, merecería un espacio más calmo y más largo para la sección. Pero vamos a acotar en una frase, es estamos viviendo, como ha dicho un politólogo peruano reconocido, una agonía de la democracia peruana. ¿Qué sentido? En el sentido de que hemos, bueno, ahora que ha caído el presidente interino Merino, que era el expresidente del Congreso, y ha habido una sucesión, una transición más o menos ordenada, un nuevo presidente que estamos estrenando desde las 3 de la tarde, que es el señor Francisco Sagasti, se puede decir que la democracia peruana ha dado un manotazo último del que se está ahogando y ha logrado recuperar un poco de flote y respirar. Pero estamos asistiendo en las últimas semanas a un proceso. Se quedó pegado el amigo Enrique, no sé si nos está escuchando en sí. Este momento. Sí. Primero se pegó su imagen y ahora su voz. Esperar un poquito porque a veces bueno, no. Es el internet, ¿no? Nos comentaba Enrique lo que ha pasado hoy día, ¿no? Que hace 3 horas, un par de horas atrás, el Congreso ha definido un nuevo presidente. Hola, hola. Ahí sí. Hola, hola, estamos de nuevo. Ahí, ahí. Dale, Enrique, continúa. Te estaba contando del nuevo presidente que hay hace 3 horas. Sí, estrenando presidente. Bueno, el tema, digamos, para que nos entiendan los amigos y las amigas de Chile, mundo, es que en este periodo de gobierno que se inició el año 2016 y que terminaría en julio del 2021, justo cuando celebramos nuestro bicentenario, hemos tenido al día de hoy 4 presidentes, lo cual dice mucho de la precariedad de nuestra democracia y también de algunos rasgos que caracterizan a la clase política peruana. Lo que hemos tenido esta última semana, desde el lunes pasado al anterior, fue que el Parlamento utilizó un mecanismo que está reconocido en la Constitución, que es la declaratoria de incapacidad moral, para vacarse al presidente Martín Vizcarra, que fue quien sucedió en el mando al presidente que fuera elegido el año 2016, que era Pedro Pablo Kuczynski. Caído Kuczynski porque renunció en julio del 2017 porque se evidenció que había tenido vínculos con la empresa Odebrecht mientras fue ministro, primer ministro y ministro de Economía de Toledo en el año 2004 a través de una empresa que tenía con un socio precisamente de su país chileno. Tuvo que renunciar, pero esta renuncia fue inducida, y disculpen, quizás no sea tan ordenado, pero habría que hacer, digamos, un recuadro para señalar bien el origen de esta situación dramática que vivimos en estos momentos, que es que en la elección del 2006, que gana Pedro Pablo Kuczynski, por un ligero margen a la candidata fujimorista Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, un gobierno que no tuvo mayoría parlamentaria, que más bien por estas cosas raras que tiene el sistema electoral, raras entre comillas, del sistema electoral peruano, que no aseguran la debida representación de la votación electoral en el Congreso, una fuerza política como el fujimorismo, conservadora, en lo económico y en lo cultural y en lo moral, adquirió el 70% de los escaños de Congreso, con tan solo el 40% de los votos. Ahí hay una distorsión que se manifestó en una correlación de fuerzas muy favorable al fujimorismo y contraria al gobierno del PPK, que, digamos, tenía una bancada reducida. Apenas 13 legisladores versus 72 en un universo de 130 legisladores. Entonces, se inició un proceso de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. Muchos dicen que animado por el ánimo revanchista, acá decimos la piconería de Keiko Fujimori, que no toleró que un antiguo aliado, como había sido Pedro Pablo Kuczynski, siempre en el campo de la derecha, le hubiese ganado la elección por muy poco margen, atribuyéndole a ella rasgos negativos que definieron el gobierno de su padre, una opción vinculada a la corrupción, a la violación de los derechos humanos, a la corrupción, etcétera, etcétera. Y esa tensión entre el Ejecutivo y el Congreso llevó a que en julio del 2017, apenas un año y meses de iniciado su gobierno PPK, tuviese que renunciar ante la evidencia sobredimensionada, digamos, no quiero decir con esto que no hubiese responsabilidad, sino que se hizo de eso un circo político y se llevó a luego una serie de sucesos propios de la antipolítica, grabaciones ocultas a ministros de gobierno, de grabaciones a congresistas que aparecen filtradas por la prensa y que van generando un clima político muy enrarecido que significó una caída abrupta de la popularidad del presidente, fue acorralado por una denuncia de corrupción en su relación con Odebrecht y tuvo que renunciar en julio de 2017. Es ahí que ingresa Vizcarra. Y Vizcarra también es producto de estos arreglos bajo la mesa entre las diversas fuerzas políticas, porque se dice que acordó con el fujimorismo asumir el gobierno una vez que lo vacaran a PPK por incapacidad moral. Cada vez no es nueva esta figura, pero PPK renunció antes de que se llegase a esa situación. Y Vizcarra asume el gobierno. Y el fujimorismo pensó que lo iban a tener maniatado a Vizcarra, pero Vizcarra muy rápidamente se desprende del fujimorismo, le da pelea en la lucha anticorrupción, y acá abro un paréntesis para poder conocer todas las aristas de este contexto, es que también desde 2015, 2016, hay un proceso muy interesante a nivel de la Fiscalía de la Nación de lucha contra la corrupción, básicamente alrededor del caso de la bajante o del beso. Y en ese proceso, como ustedes habrán visto, todos los gobiernos, desde los años 90 hasta la fecha, están denunciados por vínculos de corrupción de funcionarios, concesiones, digamos, y licencias que se le daba a las empresas, sobre todo del rubro de construcción vinculadas a Odebrecht. Y, digamos, todos los presidentes, con excepción de Valentín Paniagua, que fue presidente que lideró la transición en el año 2000, todos han sido investigados. Un presidente se tuvo que suicidar cuando el fiscal lo iba a detener preliminarmente. Tenemos a un presidente como Toledo que está esperando la extradición de los Estados Unidos, PPK con prisión domiciliaria. Y que estuvo prófugo. Y prófugos, digamos, y ahora tenemos a Vizcarra también vinculado con denuncias de corrupción. Aunque todavía eso se tiene que probar, es difícil creer que un gobernante que estuvo, digamos, en el gobierno regional de una zona minera, como es Moquegua, no haya caído en la corrupción, porque no tendría por qué ser la excepción. Y hay evidencia. Pero acá, para que también se entienda, el uso de la vacancia por incapacidad moral que ha usado este Congreso contra Vizcarra y que llevó a esta crisis política, ha sido un uso, digamos, que ha hecho un uso abusivo del poder. En el sentido de que, por un lado, solo hay los testimonios de unos colaboradores eficaces que han dicho que vieron a Vizcarra recibir dinero de la empresa y algunos favores, pero esos elementos deberían ser un objeto de una investigación a nivel del Ministerio Público y que se enjuicie al presidente una vez que deja de serlo, al término de su mandato, que para el caso es de acá a 7 meses. Pero eso no ha sido una razón que ha impedido que el Congreso, que tenía sangre en el ojo con Vizcarra, porque Vizcarra frenó una serie de medidas que algunos sectores del país denominan populistas, aunque habría que analizar si es así o no, decidieron vacar. Porque además Vizcarra, hay que señalarlo, y regreso al tema del proceso anticorrupción, apoyó a los fiscales que investigaron a los expresidentes y a una serie de funcionarios públicos sobre los cuales hay denuncias de haber participado del festín, de los maletines con dinero que transitan en el boom de la construcción en uno de los periodos de mayor crecimiento de la economía peruana en el último siglo. Oye, entonces, a propósito de compleja, ¿no? Sí, a propósito de videos filtrados con maletines con dinero en Perú, me acordé de Andrónico Luxi. Y los Vladi videos con Vladimiro Montesinos para para instalar la planta de la empresa Luchetti. Oye, sí. ¿Cacháis que en una de las cosas que se comenta harto por acá es con la capacidad que tiene el Poder Judicial peruano para y la Fiscalía para enjuiciar a políticos y expresidentes, como decías tú, desde el 2000 en adelante, todo en proceso o condenados derechamente? Una cuestión que acá en Chile es pero impensable. En los mejores sueños, de hecho, se mira hasta con admiración esa capacidad. Y en ese sentido, Vizcarra llegó como con un discurso bien anticorrupción. Esa fue su como su campaña cuando asume el cargo después de la vacancia de PKK. Y eso le generó simpatía, popularidad, parece, entre la población, o me equivoco, o eso se comunicaba por lo menos. Bueno, estás cierto, ¿no? Vizcarra empató rápidamente con el clamor de la ciudadanía, que ya daba señales por diversos medios de su hartazgo por el manejo corrupto de la política. Y, digamos, lo utilizó a su favor cuando vio que el Congreso Fujimorista pretendía someterlo y someter al Ejecutivo. De hecho, como nota de pie, Keiko señaló, off the record, pero trascendió cuando perdió la elección, que ella iba a gobernar desde el Congreso. Entonces, sacado PPK de camino y puesto a Vizcarra, con apoyo de la mayoría fujimorista en el Congreso, pretendió manejarlo, pero Vizcarra tenía su propia agenda. Y Vizcarra es un político en las regiones y es muy desconfiado de la élite política de Lima. Pues tiene mucha muñeca política y supo manejar muy bien sus fichas. Parte de ese éxito fue haber impactado con este hartazgo de la ciudadanía. Pero quería regresar un punto solo para que no quede claro. Efectivamente, el caso peruano es particular porque hemos puesto en procesos judiciales a todos nuestros expresidentes vivos. Entonces, uno podría decir que bien funciona el Poder Judicial, pero bueno, esa es una unidad de la Fiscalía específica para el tema de la corrupción, pero no representa al conjunto del Poder Judicial, digamos, parte del cansancio y del hartazgo de la población que se ha manifestado en estos últimos días, que tiene un móvil político en esta imposición del Congreso, pero que también expresa un malestar social. Tiene que ver con que tenemos un Poder Judicial que se somete al poder económico, que no siempre resuelve de manera oportuna, que es siempre desfavorable a la parte más débil del conflicto, con algunas excepciones, ciertamente, pero quien tiene que llevar un juicio al Poder Judicial realmente vive una pesadilla. En su caso no termina nunca, hay que pagarle plata al secretario para que en caso se ponga en ajena. En fin, toda una desgracia que lo sufre la población de menores recursos y los que no tienen, digamos, contactos en el Poder Judicial o no tienen los recursos para pagar su vestido de abogados. Entonces, hay efectivamente una lucha de corrupción interesante que hay que analizar este detalle, pero la justicia peruana, como muchas justicias de nuestros países, deja mucho que desear. Oye, otra cosa para cerrar, entrego la palabra al tiro Robinson. Tú decías que esto fue una jugada del fujimorismo en el Congreso, que es el sector más a la derecha de Perú, porque Vizcarra también era de derecha. ¿Cómo se entiende que los sectores de izquierda o progresistas hayan votado a favor entonces el Frente Amplio, que salió pidiendo disculpas por haber votado la vacancia? A ver, dos temas ahí. Por un lado, Fujimorismo. El Fujimorismo ciertamente ha sido un actor clave en la política peruana, pero su capacidad de incidir en ella se ha visto reducido desde que se cerró el Congreso en septiembre del año pasado, luego de que se planteara una segunda cuestión de confianza. De acuerdo al orden constitucional peruano, el Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza cuando considera que el Congreso no está avalando una política pública que considera clave para la orientación del gobierno. Y, digamos, es como un as bajo la manga, una plata de bala. Durante el gobierno de PPK se planteó una cuestión de confianza y el gobierno perdió. Así que el Congreso solo contaba con una última oportunidad, o el Ejecutivo contaba con una segunda oportunidad para utilizar ese mecanismo que le favorece o que le permite la Constitución, que es cerrar el Congreso, la segunda negatoria de una cuestión de confianza. Es que Vizcarra usó esta segunda cuestión de confianza que le correspondía al gobierno, y como el Congreso persistió en nombrar a unos miembros del Tribunal Constitucional que iban a ser afines a sus intereses, lo planteó, digamos, el método de elección de los miembros del Tribunal Constitucional fue puesto como una cuestión de confianza por el Ejecutivo, y el Congreso se la denegó, así que Vizcarra tenía la posibilidad legal constitucional de cerrar el Congreso. Fue una pulseada política que se resolvió en cuestión de minutos, donde ambos actores llevaron el conflicto a su máximo punto de tensión, y el Congreso pensó que el Ejecutivo no iba a dar ese paso que era radical, como es cerrar un Congreso. Sin embargo, Vizcarra, en virtud de esa popularidad que adquirió en la lucha contra la corrupción, tuvo el respaldo de ciudadanía, cerró el Congreso y convocó a nuevas elecciones. Y ese nuevo Congreso inició sus funciones en febrero de este año, ahí nomás iniciada la pandemia. Es el que replicó el mismo patrón de comportamiento del anterior Congreso, una tensión política permanente con el Ejecutivo, y derivó en un pedido de vacancia que se llevó a cabo hace un mes y medio exactamente, pero que no logró los votos suficientes, y el Congreso se quedó con un sector, el Congreso, un sector vinculado a una agenda conservadora, y ahí regreso al tema del futbolismo, se quedó con sangre en el ojo y siguieron buscando motivos para generar un segundo pedido de vacancia contra Vizcarra, y lo encontraron en unos chats. Miren cómo es que se resuelve la política peruana, en unos chats entre el presidente y su ex ministro de Agricultura, donde acuerdan que tenían que ir a conversar con unos representantes del fujimorismo en una coyuntura crítica, pero que no dan señales, pues, de un delito, por lo menos de un delito de una gravedad como para forzar la vacancia de un presidente. Por más que uno considere que Vizcarra es un potencial corrupto, y eso lo va a tener que determinar la justicia, o por más que uno pueda no estar de acuerdo con las políticas de Vizcarra, la sociedad peruana, y me incluyo yo en el sector de los que se movilizaron, consideró que esta vacancia era más costosa para el país en términos de inestabilidad, en una coyuntura crítica como es la lucha contra la pandemia, y apenas a 5 meses de una elección general donde íbamos a escoger un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Era muy costoso para la estabilidad del país, esta estabilidad precaria, ciertamente, y es por eso que se ha manifestado, nos hemos manifestado mayoritariamente, como nunca se ha visto en la historia del Perú, en la historia política del Perú, y en ese sentido Julio ha sido testigo de este momento histórico, y de manera muy rotunda contra este Congreso, ¿no? Entonces, sí, el fujimorismo expresa un sector conservador que tiene un elemento político, pero también tiene una pata en las iglesias evangélicas, que son conservadoras en lo cultural, en lo moral, en los derechos igualitarios, equitativos, en los distintos géneros, y que tiene algún respaldo también en algunos sectores de la iglesia católica. Y hasta hace un tiempo eran aliados de la CONFIEP, que es el máximo gremio empresarial en el país, que es el principal defensor del modelo económico que le damos al futuro. Sí, mira, en ese sentido, yendo a cuestiones un poco más estructurales, Enrique, yo quisiera preguntarte por una cuestión un poco más, si pudieras tú profundizarnos para entenderlo nosotros acá en Chile. Se están haciendo varias lecturas así como de similitudes entre el estallido de la Revuelta Popular en Chile y lo que está pasando ahora en el Perú. Y con todo lo que tú has descrito, hay que acotar el antecedente que históricamente la corrupción no es nueva en el Perú. O sea, tampoco surge en este régimen y después de las elecciones de 2016 es, digamos, permanente, podríamos decir, en Perú y en toda América Latina, sino del mundo. Pero en el Perú ha sido un tema recurrente en la agenda política siempre, ¿no? Siempre. Yo soy un poco más viejo, tengo memoria de la época de Fujimori y de antes. O sea, el suicidado Alan García también en su primer mandato tuvo graves casos de corrupción. Estamos hablando de los años 80 y así sucesivamente. Me gustaría saber si tú consideras que hay un correlato, que esto ha cambiado ahora por una cuestión tal vez de generación, de ciertos sectores que se cansaron del modelo económico y social, que Perú también ha tenido durante bastantes décadas, el neoliberalismo, ¿verdad? ¿Crees tú que hay un factor ahí de culturas políticas que han cambiado, que se han imbricado ahora para generar esta revuelta popular en el Perú, que sea capaz incluso de generar una nueva democracia distinta a este régimen que tú también has descrito hasta ahora y que parece muy débil, ¿no? O sea, al contrario de la imagen que se tiene, porque claro, caen presidentes como moscas y pudiera parecer de que eso es una democracia que está pero funcionando, ¿no?, en sus instituciones, por lo que te escuchamos a ti es todo lo contrario, es que es muy débil, ¿no? Y que por eso es que las instituciones no son capaces de soportar crisis políticas, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo tú pudieras engarzar todos esos elementos en lo que está pasando hoy día en Perú. Bueno, tú has señalado de manera muy acertada algo que quizás debió quedar claro desde el inicio. Lo que estamos viviendo es producto de una crisis que expresa la tensión de los actores políticos actuales. Pero, sin embargo, digamos, es posible identificar ahí algunas tendencias estructurales que tienen que ver, por un lado, con el descrédito que tiene la clase política precisamente por sus vínculos históricos con la corrupción. Hace quizás una década, un poquito más, se publicó un libro de un historiador, Quirós, Alfonso Quirós, que es obligatoria en todas las facultades de ciencias sociales, de derecho, de historia y demás, que es historia de la corrupción en Perú, y demuestra que esta está muy imbricada desde la época de la colonia. La República Peruana ha, digamos, sido fundada y ha crecido, se ha consolidado bajo un esquema patrimonialista donde la clase política no ha tenido ningún reparo en corromper y ser corrompida por actores privados para mantener algunos privilegios que hoy en día son la base de la profunda desigualdad económica y social que hay en nuestro país. Vamos a resumir en una oración. Y nuestro país, como muchos, está atravesando profundos cambios sociales y culturales producto de esta globalización acelerada de la información, de las culturas, del tránsito de personas, a pesar de que está muy limitado por los estados. Sin embargo, los flujos poblacionales siguen, digamos, manteniéndose, y eso hace que nuestras sociedades sean cada vez más cosmopolitas, ¿no? En Santiago y en la ciudad de Chile hay una fuerte presencia de peruanos, seguramente hoy de venezolanos, de bolivianos, con lo mismo que en Argentina, de peruanos, paraguayos y bolivianos. Y en Perú hoy día tenemos una importante población, casi 1 millón de habitantes de venezolanos, poco menos de colombianos. Y así está pasando en todo el mundo. Y eso genera sin duda cambios en la subjetividad y en la forma de entender la vida y, digamos, las relaciones sociales y la política. Y el Perú no es, digamos, la excepción. De hecho, una de las cosas más destacables de la crisis política que estamos viviendo hasta el día de hoy es la aparición, bueno, más que la aparición, es la confirmación de que hay una generación bastante joven, de 18 y 24, 25 años, de decenas de miles de jóvenes a nivel nacional, no solo en Lima, sino a nivel nacional, que han salido a manifestarse y que han sido bien denominadas como la generación del bicentenario, con lemas que no responden a las arengas clásicas de los sindicatos y los partidos políticos de izquierda, demócratas, populares, populares, sino son bastante lúdicos, y en algunos casos se les ha dicho hasta naif, recurren mucho a las rimas, al chiste, pero que expresan un profundo malestar y descontento con la forma como se viene a realizar la política. Entonces, sí, bueno, y son muy cultores de las culturas urbanas, como dijo, digamos, pero esto no es nuevo. De hecho, desde el año 2010, en diversos momentos de la política peruana han habido situaciones donde la movilización ciudadana y social ha sido determinante para revertir situaciones que eran consideradas riesgosas para la democracia y, o para determinados sectores y sus derechos, ¿no? Una de las situaciones más conocidas es cuando se quiso nombrar a miembros del Tribunal Constitucional que no reunían las credenciales profesionales, éticas y morales. El Tribunal Constitucional es el garante que se cumpla en última instancia las normas que establece la Constitución. Y ahí llegan los casos que han pasado por todas las instancias del Poder Judicial y cuando son cuestiones que abarcan problemas globales, federales, llegan al Tribunal Constitucional. Por eso es importante tener, desde el punto de vista de los actores políticos, cierto control o influencia sobre sus miembros. Y en un momento, en 2014, cuando se quiso, digamos, tomar control del Tribunal Constitucional, los jóvenes salieron a marchar y lograron revertir esa situación. Al año siguiente se quiso aprobar una ley antilaboral que recortaba derechos para los jóvenes, la denominada Ley Cultín, y volvieron a salir los jóvenes y le ganaron al Ejecutivo y al Congreso, que tuvieron que derogar una ley un mes después. Estos procesos que no son solo estos, por ejemplo, en las elecciones del 2011 y 2016, ambas elecciones, Keiko Fujimori disputó la segunda vuelta, representando a los sectores más conservadores y retrógradas de la sociedad peruana. Y ahí hubo una movilización en momentos clave de la elección ciudadana, liderada por los jóvenes y sus núcleos y organizaciones que fueron determinantes. Y toda esa suma de movimientos ha derivado en la de estos últimos días, que ha sido masiva. Ha sido liderada por sectores juveniles no necesariamente organizados. Y acá hay un elemento que se repite, sin duda, en el caso chileno como en otros, que es el uso de las redes sociales, la tecnología, los aplicativos para generar convocatorias y compartir información, poder combinar a niveles bastante básicos la orientación de las movilizaciones, los discursos y las narrativas. Eso ha sido también clave en nuestro país y sin duda es usado mayoritariamente por estas nuevas generaciones. Ahora, la gran pregunta es, como la venimos haciendo hace un tiempo, es cómo canalizamos toda esta energía que es muy potente, que ha tenido efectos clarísimos en la política, en una fuerza transformadora que dé un recambio a la forma de hacer política a nivel del sistema político, pero también en otros campos, la forma de hacer empresa en el país, en el desarrollo de contenidos culturales, en el desarrollo de la organización social, barrial, en fin, toda esa energía, ¿cómo la canalizamos? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a la mano? ¿Qué más hace falta? ¿Qué situación límite más tenemos que vivir un país que ha vivido sin tener un exitoso futurismo en las últimas 3-4 décadas y que, digamos, estaba varias veces al borde, al límite de mantenerse como tal, ¿no? O sea que, Enrique, tú puedes decir que hay una acumulación de o se puede concluir que hay una acumulación de fuerza política de esta generación que ahora tiene su punto pic, pero que se venía manifestando de a poquito de antes. Hay una indignación que es mayoritaria y que expresa una mirada ética de lo que debe ser el quehacer político. Pero esta indignación corre el riesgo de quedarse en eso. Y yo acá quiero introducir un elemento, que es el siguiente, que estas generaciones, digamos, han sido guiadas o educadas bajo el modelo cultural del neoliberalismo. Es un modelo individualista que privilegia el estatus basado en el consumo y que, digamos, premia las trayectorias individuales por sobre los esfuerzos colectivos, por sobre la organización social, por sobre la organización sindical. Y ese es un modelo bastante fuerte, que está muy presente, no solo a nivel de la publicidad y los contenidos en los más medias, sino también, por ejemplo, en las currículas de las universidades. En nuestro país, digamos, ha habido una eclosión de universidades desde que se liberalizó el mercado educativo en los 90 y se pasó de una treintena de universidades a un número cercano a 109 o 110 universidades en el lapso de una década. Situación que ha comenzado a ser revertida desde el gobierno anterior, Ollanta Humala. O sea, lo único positivo que dejó fue una reforma universitaria pasó, digamos, una evaluación al conjunto de las universidades y depuró un número importante de universidades que no reunían estándares mínimos de calidad y son los dueños de esas universidades quienes, en algunos casos, son congresistas del actual Congreso o, en todo caso, forman parte de partidos políticos que tienen congresistas en el Congreso. y que tenían por objetivo tumbarse esa reforma educativa, esa reforma universitaria, y eso pasaba por tumbarse a Vizcarra, que es, fui a la defensa de esa reforma. Suena conocida esa historia. Julio, me iba a decir algo. Sí, es justamente eso que me parece muy, muy conocido. Yo quería hacer una pregunta respecto de lo que comentaba antes, Quique, y otra un poco más para introducir un tema nuevo, ¿no? La primera es si esta denominada generación bicentenario, o este término que se ha usado en estos días, si te parece reduccionista, de cierta forma, simplificar todo lo que está pasando con movimiento a solo a esta idea de que son solamente jóvenes que han nacido, digamos, después de los 2000, porque yo he ido a marchar también y hay gente de toda la edad. Y lo otro es que nos cuente un poco más el tema de los de la violación de derechos humanos que se han desarrollado durante estos días. Habían hace un par de días 40 personas desaparecidas, afortunadamente han ido apareciendo. Muchas, todavía quedan algunos por aparecer. Muchos de ellos han denunciado violaciones, abusos sexuales, violaciones a los derechos humanos, tortura, etcétera. Entonces también bajar un poco la conversación que es importante que teníamos estructural al movimiento y a lo que ocurrió durante estos días, ¿no? Ya, el movimiento que hemos visto estos últimos 4 o 5 días ciertamente es no solo intergeneracional, la fuerte presencia juvenil sin duda, sino también inter o policlasista, donde se han movilizado los sectores mesocráticos de distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, Jesús María, de manera descentralizada y masiva, como los distritos de carácter más popular, como podría ser Los Olivos, Pomas, San Juan de Lurigancho, donde también se han reportado manifestaciones, por no señalar que en todas las capitales de región han habido actos de protesta por parte de la ciudadanía. No con poca asistencia, sino con asistencia masiva y sostenida durante varios días. Pero nos queda claro que estas movilizaciones han sido animadas en un inicio por movimientos jóvenes, por los movimientos juveniles y por los jóvenes, porque básicamente se han convocado a través de las redes sociales, y yo no me imagino a mi madre, que tiene una posición muy clara en este contexto, armando un TikTok y convocando a las marchas. Definitivamente eso lo hacen los veinteañeros, quienes tienen esa capacidad creativa, lúdica, y, digamos, han liderado este proceso. Entonces, puede ser, digamos, un abuso señalarle la generación bicentenario, pero yo correría el riesgo de usarlo porque eso puede desencadenar, como ya viene sucediendo, digamos, una mayor visibilidad sobre estos sectores. Y hay quienes han señalado que la solución de esta crisis política que tendría que pasar necesariamente por un nuevo pacto social y, por qué no, por una nueva constitución, urge a una asamblea constituyente, estos sectores movilizados tendrían que participar. Yo acá quiero, digamos, señalar un punto digamos, como testimonio personal. Yo estudiaba en la universidad cuando Fujimori ejercía su segundo gobierno. Fue parte de las movilizaciones estudiantiles y juveniles que generaron las condiciones para que Fujimori huya del país renunciando a la presidencia. Y en esa época, como ahora, se discutía cuál era el futuro del país a partir de estos sectores juveniles movilizados. Sin embargo, nosotros como generación no fuimos, digamos, partícipes de los acuerdos del proceso de transición, tampoco tuvimos una participación clara, no solo en el gobierno, sino en la vía política que surgió de este proceso. Y decimos varios, de manera crítica, varios de los que participamos, digamos, valoramos que nos faltó tener esa, digamos, mayor participación para generar los cambios que requería el país. Ahora los jóvenes vuelven a estar, digamos, en escena, y hay quienes señalan que ellos pueden cumplir un rol clave en las reformas de carácter político, cultural y, por qué no, económica, digamos, que se esperan su país, porque la situación derivada de este gobierno que fue Fujimori en el 90 con su constitución del año 93 ha fracasado. No han logrado garantizar el bienestar social al conjunto de la población. La reducción de la pobreza ha sido, digamos, significativa, pero solo la pobreza económica, monetaria, no ha habido una igualación en el ejercicio de derechos, sobre todo en las zonas rurales. Y eso ha sido un crecimiento, digamos, muy frágil, que a primer bache, como ha sido la crisis económica de 2008-2009, posteriormente la de 2012-2014, y más cerca de esta fecha, el bajo crecimiento de China, la India, los Estados Unidos, la pandemia, ha demostrado que la economía peruana no ha crecido, no ha logrado mantener ese nivel de población en la pobreza, que más bien ahora se ha aumentado con la pandemia, ¿no? Oye, y en relación a la violación de los derechos humanos que comentaba Julio, ¿suele ocurrir que en las protestas en Perú haya personas muertas? Bueno, sí, digamos, los últimos 20 años han sido un periodo político de mucha conflictividad social, sobre todo alrededor de las industrias extractivas, y ahí siempre han habido muertos en varios casos. Los más casos más conocidos son los de Conga, Tía María, pero no son los únicos. Lo que pasa es que son pobladores de las zonas rurales, las zonas indígenas, las zonas campesinas y pobres del país, y en una sociedad elitista y racista como es la peruana, muchas veces los sectores urbanos no se sentían tocados por estas muertes. Apenas algunos sectores más ligados a la sociedad civil, a algunos movimientos sociales, siempre reclamamos por esta criminalización de la protesta que han aplicado los últimos gobiernos, pero no ha habido un clamor popular por los muertos de la conflictividad social. Lo que hemos vivido estos últimos días, vuelvo a repetir, es inédito. Y este duelo nacional que han asumido todos los sectores de la sociedad por los dos jóvenes fallecidos en estas protestas, me recuerda mucho a situaciones como las que se viven en Argentina, probablemente también en Chile, donde las víctimas de la represión policial son reconocidos y sus nombres no se olvidan y se mencionan y van a seguir, estamos siendo objeto de denuncia y de exigencia de justicia por parte de la sociedad. Eso para nosotros es nuevo. Y estos dos jóvenes han sido nombrados héroes del Bicentenario por unos medios y se está exigiendo que los responsables de su muerte sean sancionados. De hecho, la fiscal ya inició un proceso de investigación y denuncia penal contra los jefes de la policía. Por acá se ha determinado un acuerdo por Perrigón, ¿no? Contra el ministro del Interior. Sí, y contra el ministro del Interior. Sí. Enrique, un poco preguntarte por qué es lo que se nos viene en términos institucionales para como posible salida o alternativa para de resolución de esta crisis política. Hemos visto que en las últimas horas, como bien tú habías señalado, se estaba estrenando un nuevo presidente. ¿Podrías conversarnos un poco de quién es esta persona? Claro que sí. La elección de Francisco Sagasti se podía anticipar cuando ya era inminente que Merino, o vacado por el Congreso que lo nombró presidente, o tenía que renunciar. La intensidad de las movilizaciones no hacía pensar sino en ese destino. Y, digamos, la elección de la nueva mesa directiva del Congreso tenía que salir necesariamente de las fuerzas políticas que habían votado en contra de la vacancia. Y la única fuerza política que votó en contra de la vacancia fue el Partido Morado, un partido joven que tendrá 5 años a lo más, que ha reunido a una serie de ciudadanos peruanos y peruanas que eran reconocidos en sus diversos campos profesionales. Si queremos asignarles un perfil ideológico, se puede hablar de un partido de centro, centro liberal, de centro derecha, pero Francisco Sagasti es un profesor universitario con una interesante producción bibliográfica de libros sobre desarrollo y economía, con una posición que es a favor del mercado, pero con contrapesos entre el Estado, el sector privado y la sociedad, con cierto, digamos, perfil tecnócrata ciertamente, pero también con, digamos, una visión clara sobre lo que debe ser el desarrollo de la educación, de la diversificación productiva. Es decir, digamos, no va a salirse del modelo económico, pero puede generar algunos procesos, digamos, que fortalezcan algunas capacidades de la economía y de la sociedad. Ahora, este nuevo presidente tiene el encargo de realizar las elecciones, más nada más. Uno de los acuerdos que ha trascendido es que no va a iniciar ninguna reforma en estos cortos meses de gobierno y que todas sus energías tienen que estar orientadas a controlar la supuesta segunda ola de la pandemia que estaríamos por atravesar y garantizar que las elecciones se lleven a cabo en el mes de abril. Yo creo que hay relativo consenso en que es una figura que va a garantizar este proceso en la línea de lo que fue Valentín Paniagua en el año 2000. Pero esperemos que sea así y que el proceso electoral decante esta situación crítica que ha atravesado el país y se pueda escoger a una fuerza política que asegure un proceso, digamos, de crecimiento, pero con equidad y justicia social. Y acá hablo yo como una persona que se ubica claramente en la izquierda, ¿no? En ese sentido, esa es una posibilidad de aquietar la crisis a través de la vía institucional hoy día existente, ¿no? De cómo están las condiciones dadas. Pero ves tú la posibilidad, en algún momento lo deslizaste, ¿no? De una asamblea constituyente que reemplace la actual constitución del año 93, ¿verdad? ¿Sería esa una solución un poquito más a largo plazo o más profunda a la actual crisis que diera, por ejemplo, un nuevo rumbo al Estado peruano, más allá del proceso electoral que se abre? Que eso va a pasar, ¿no? De hecho, ya está puesto en la mesa. Pero ¿cómo podrías prever tú una posible asamblea constituyente que generara otras condiciones para el Estado? Bueno, hasta hace unas semanas era difícil prever un escenario constituyente, pero las movilizaciones de esos últimos días dieron la impresión de que la sociedad peruana espera cambios más profundos y esto, digamos, se expresa en alguna de las demandas de los sectores movilizados. Ciertamente no en todos, porque si bien ha sido una movilización policlasista, donde han salido las clases medias, las el sector moderno, la economía, lo han hecho conjuntamente cada uno en su región y en sus zonas, en sus barrios, las clases populares, los sectores obreros, la población informal que excluía el sistema de salud, que pasa muchas penurias, y que encontraría en el actual marco económico que se sostiene en la posición 1.93 una de las razones de su imposibilidad de salir adelante a pesar de que trabaja 10, 11, 12 horas, ¿no? Eso sin duda es difícil de vislumbrar, salvo con el transcurrir de los días. Me parece que el nombramiento de Francisco Sagasti como presidente puede funcionar como válvula de escape a esta crisis política y darle un derrotero al sistema político para los meses que quedan de cara a la elección, que el propio proceso electoral sea el canal de fogue de estas energías que se han movilizado estos días. Pero también puede suceder que este gobierno tenga problemas de gobernabilidad y otra vez la gente considere que esta salida no ha sido sino para ganar tiempo de este sector de la política que ya se considera podrido, ya se considera vetusto, anquilosado. El gabinete que nombró el presidente Merino, el presidente golpista, era parte de un grupo que se hace denominar la Coordinadora Republicana y era una serie de viejos, todos conservadores vinculados al Opus Dei, vinculados a los sectores de las Fuerzas Armadas, a la derecha más conservadora. Fue una provocación, fue como echarle gasolina, digamos, a la fuga. Porque Merino, cuando fue nombrado por el Congreso golpista, dijo, voy a nombrar un gabinete de ancha base e hizo todo lo contrario, una sarta de impresentables, representantes de la CONFIE. Entonces, hay ese sector que sin duda, digamos, ha perdido este proceso, pero años viene insistiendo porque no va a tomar control de la política peruana y lo va a seguir haciendo, y eso no, digamos, no nos lleva a pensar de que no van a ser meses fáciles para Francisco Sagasti. Acuérdense que parte de esta crisis generada contra Vizcarra tiene que ver con los procesos anticorrupción en los que están envueltos un número importante de políticos, incluido varios expresidentes. Y hay un interés de estos sectores por tumbarse en los procesos judicial, porque han estado hasta hace unos meses con prisión preliminar, preventiva, pero ahorita nomás se presentan las denuncias de manera formal y es muy probable por la cantidad de evidencias que hay de que tengan pena efectiva. de cárcel. Por acá se han mandado los bolsillos, digamos, a mano desarmada. Que hay intereses subalternos por tirarse abajo el proceso judicial, y eso pasaba por desestabilizar al actual gobierno que tenía, digamos, garantizada cierta protección al equipo fiscal para que puedan desarrollar su trabajo. Protección pasa por asignarle recursos. Este gobierno de Benigno les iba a recortar los recursos para el proceso de investigación, se requiere equipos de trabajo, se requiere financiamiento. Entonces, digamos, la democracia peruana se debate entre eso, ¿no? Entre una reforma, dinámicas y su forma de entender la política, y se tiene expectativas en estos sectores movilizados, y por otro lado, los sectores podridos, cancerígenos de nuestra política peruana y de nuestra sociedad, pugnan por el reino de la impunidad y porque la crisis los libre de procesos judiciales los pueden llevar a la cárcel, ¿no? Para resumir los dos listas. Sectores cancerígenos. Bien, sí. Entonces, yo tenía una pregunta, Jalito. Ah, ya, dale. Sí, bueno, creo que son más de 60 los congresistas que están con alguna investigación abierta, y de 150, lo cual es el 40%. 130, perdón, tienes razón. Yo tengo una pregunta respecto un poco de lo que hablaba recién, Quique. ¿Cuál va a ser el espectro de movimiento que va a tener Sagasti, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que como un presidente interino propuesto como presidente de la mesa directiva del Congreso, la cantidad de votos para removerlo no es mucho, los cuores no son altos, entonces yo creo que va a navegar por un espacio pequeño durante su mandato en donde moverse. Y también, ¿cuál crees tú que es la posibilidad de lo que se habló, y que de hecho el mismo Partido Morado lo presentó formalmente, que era que la idea era que estuviera Sagasti para luego que volviera Vizcarra, ¿no? Esa era la idea en un comienzo, no sé, ¿qué opinas de eso? Bueno, cuando hizo por lo último, ¿no? El Partido Morado es un partido joven, vuelvo a repetir, y que tienen sus filas básicamente a ciudadanos honorables y a los demócratas. Algunos muy respetables y que han sido claves para la defensa de algunos derechos, por ejemplo, el congresista Alberto de la UNE para los derechos de la población LGTB. Convencional. Sagasti mismo tiene reconocimiento en el mundo de la academia y en ciertos sectores de la sociedad. Pero el Partido Morado es un partido sin experiencia política, entonces una de las cosas... ¿Y un partido chico? Es un partido chico, para ver, digamos, otra vez otra nota al pie de página. El Partido Morado fue fundado por un señor que se llama Julio Guzmán, que debe tener 45 años, que viene del sector privado, ha sido también docente universitario en alguna universidad, y que apareció como un outsider el año 2016, con una chance de llegar por lo menos en la segunda vuelta, pero por una triquiñuela en el Jurado Nacional de Elecciones se lo bajaron del proceso electoral. Si este mismo detalle legal se lo hubieran planteado al APRA, por ejemplo, no iba a pasar nada, porque el APRA tiene operadores en las instituciones electorales, el Poder Judicial, el Congreso, partió con experiencia y así nomás no lo sacaban de carrera. Pero a Julio Guzmán, bisoño de la política, a pesar de que en ese momento tener a mes y medio de la elección un 30% de intención de votos, se lo sacaron, pero seriamente. Fue el único. El otro que se sacaron fue Acuña, un dueño de Universidad del Norte, uno de estos políticos regionales campechanos, sumamente ignorante, pero con mucho dinero. También se lo sacaron por darle plata a un en un mitin, a un poblador de un pueblo. Sancionado lo sacaron, pero también porque no tenía experiencia, porque no pudo pelear su permanencia en la contienda. Pero el Partido Morado, digamos, en la elección de este segundo congreso que perdió, que está por acabar, el congreso que se eligió luego de que Vizcarra disolviera el congreso electo en 2016, ingresó con una pequeña fuerza política de unos 12 congresistas. Y ahí ha sido, digamos, un actor que se ha alineado básicamente alrededor del Ejecutivo. Vizcarra, en este congreso que fue electo en enero de este año y inició funciones en febrero, no presentó candidatos. Así que no tenía representantes en el congreso, y por eso le ha sido tan fácil a Carlos, porque no tenía quien lo defienda. El único que lo defendía era el Partido Morado. Pero regresamos a la crisis última. El Partido Morado tiene pretensiones de postular al gobierno que iniciaría el 2021, y por tanto asumir la presidencia de este gobierno interino de transición suponía que se eximiera de presentar candidato. Eso fue lo que sucedió con Valentín Paniagua en el 2000. Valentín Paniagua era miembro de un partido importante en Perú, como es Acción Popular, hoy en día, Aristóteles Volpe de Vizcarra, pero Acción Popular, el año 2000, que lideró este proceso de transición, renunció a postular a la elección del 2001. Se esperaba que el Partido Morado, y creo que eso fue también una exigencia de la fuerza del Congreso, desistiera de presentar candidatos para que se garantizara la transparencia de este proceso electoral que se va a llevar a cabo en abril, la primera vuelta, bajo liderazgo o conducción del actual presidente Francisco Sagasti, que lidera la fuerza del Partido Morado. No se sabe cuál ha sido finalmente el acuerdo, pero este contexto podría explicar que el Partido Morado haya propuesto que Vizcarra retorne a la presidencia, pero eso no era viable porque en la calle ha dicho ni Vizcarra ni Merino. Vizcarra, que en algún momento pareció dar la talla en la lucha contra la corrupción, apenas lo vacaron, renunció. Me parece que de manera apresurada se bajó, la bandera y no la peleó. Si hubiera visto cómo se movilizó la calle, si hubiera esperado un día antes de manifestarse públicamente, probablemente lo hubiera reconsiderado, pero arrugó muy rápido. Se rindió ahí nomás, la misma tarde, a sabiendas de que en encuestas de esos días el 70% de la población se había manifestado en contra de una vacancia presidencial porque consideraban que era innecesaria a 5 meses de la elección. Con ese respaldo de la ciudadanía en varias encuestas y con el poco respaldo que tenía el Congreso, pudo dar pelea, pero da la sensación de que Vizcarra se ve rebalsado por las labores del gobierno y que en vistas de que va a ser objeto de denuncias penales concluido su mandato, tenía que preparar su defensa legal. Es una explicación que ha circulado, ¿no? Pero eso podría explicar por qué el Partido Morado propuso a Vizcarra para que sucediera Merino, pero eso, como repito, no era viable. Por la calle no lo iba a aceptar. Oye, y ahora con mi pregunta final, por lo menos ya para ir cerrando esta conversación, ¿pararán las protestas con la renuncia de Merino y la asunción de este nuevo presidente, que ni siquiera puedo recordar el apellido todavía, ya lo haré, perdón? Sagasti. ¿O continuarán? Una buena pregunta. Yo, por lo pronto, esta tarde he dejado de escuchar las bruselas, los claxons, los cacerolazos, que han sido intensos y permanentes desde el día miércoles de la semana pasada hasta el día de ayer, hasta la medianoche. Que decía que había una sociedad movilizada. Han habido marchas en todos los distritos, pero al mismo tiempo se escuchaba, a determinadas horas, cacerolazos muy intensos, ¿no? Y que duraban bastante tiempo. Ahora la calle está en silencio y parece ser que esta elección le ha dado cierto respiro a una población que ha tenido varios días de movilización. Recuerden que estamos todavía en pandemia y salir a manifestarse de la manera como lo ha hecho la sociedad peruana, los sectores movilizados, implicaba un riesgo. Entendíamos que el riesgo era mayor de que se concrete este golpe parlamentario, ¿no? En adelante, creo que una de las cosas que nos deja este proceso es que quienes ejerzan las funciones de gobierno van a tener que considerar mucho el tipo y las orientaciones que tengan sus decisiones. Porque a la primera que sean vistas como una vulneración de derechos, una alteración del equilibrio de poderes o una afectación al Estado de Derecho, por el estilo, la sociedad se va a movilizar y ha demostrado repetidas veces en los últimos 10 años que tiene la capacidad de voltear decisiones y de tomarse, como se ha visto ahora, un gobierno. No ha dejado sin palabras. No, yo creo que está clarísimo. Es una buena explicación. No, nosotros quedamos por lo menos enteradísimos, así que te agradecemos, Enrique, está muy completo el análisis. Quisiera señalar es que, sin que sea dicho explícitamente, la sociedad peruana se ha visto mucho en el espejo de las movilizaciones que han ocurrido en Chile en los últimos meses, ¿no? Y ha querido replicar esa intensidad esa claridad en sus reivindicaciones, en sus demandas a la clase política, y de alguna forma, sin llegar a la intensidad de lo que se ha vivido en Chile, ser más sostenida en el tiempo, se ha acercado bastante, ¿no? Se ha acercado bastante. Incluso me he enterado que algunos TikTokers, como se les denomina ahora, los influencers peruanos, han tenido contacto con los TikTokers chilenos y han recibido sugerencias, recomendaciones, algunas estrategias para facilitar la comunicación política, hacerla más potente ya, ¿no? Son cosas que nos permite hoy día la tecnología, las demandas que son similares en nuestros países, y yo siento que hay un sector de la población que incluye en su protesta el malestar con relación al modelo económico. No puedo extenderlo a todos los sectores, pero digamos, sí hay la necesidad de mirar un cambio radical en la forma como se gobierna el país, y eso pasa pues por cómo se organiza, se maneja la economía. También otros ámbitos de la sociedad, como la política educativa, el tema de la reforma universitaria es clave. Tenemos que estar en una sociedad con un humano que se requiere en el nuevo contexto global, ¿no? El cambio tecnológico es muy abrupto y se requieren competencias, habilidades siempre actualizadas con estos procesos, y eso te lo provee de un superior y técnico. No se resuelve ese tema, además de otros temas como la problemática laboral, el desarrollo de los sectores productivos como la agricultura, la pequeña empresa, en fin, una serie de problemáticas que son la base del malestar general que siente la población. La crisis política corre el riesgo de reactivarse en cualquier momento. No hay una base estructural del malestar político, y es porque la clase política no ha logrado solucionar estos problemas que son de índole cotidiano. El ingreso para vivir dignamente es una preocupación de por lo menos la mitad, si no más, de la población peruana. Incluso nosotros de clase media tenemos siempre apuros, ¿no? Económicos, las cuentas que se acumulan, y no podemos decir que es uno de los sectores más afectados, los que estamos más sentidos de una atención prioritaria del Estado. Pero da cuenta de la fragilidad del modelo bajo el cual hemos estado gobernados, ¿no? Sí, y eso también es una demostración de los tiempos, esta interconectividad de las redes, que pueden ver las protestas en Chile, en no sé, Hong Kong, en Oregon, en tiempo real, sin que pase por el filtro de una agencia en Madrid o en Roma, editor, o en Nueva York. Entonces hay una retroalimentación directa y se van aprendiendo de las experiencias de otros en las movilizaciones, como acá también se hizo de otra experiencia en el mundo, y así se va afinando también la puntería. Yo me acuerdo de lo durante el pic de la movilización acá, había tantos comentarios, me llamaba la atención, muchos comentarios en redes sociales sobre las protestas en Chile eran precisamente personas de Perú, y muchos comentaban así como esto es lo que hay que hacer, o deberíamos hacer lo mismo, así como ojalá algún día Perú despierte. Me pillaba seguido ese tipo de comentarios. Bueno, es abajo, eso lo señalo, ¿no? No es que se diga explícitamente, pero yo creo que está muy clara la impronta que ha dejado la movilización, digamos, plena, y que ha derivado en la realización de un referéndum a favor de una asamblea constituyente. Y algunos sectores quieren que se lleve a cabo el mismo proceso en nuestro país. Considera que la Constitución del 93 es uno de los factores que explica la actual situación. Vuelvo a repetir, este milagro peruano ha sido un milagro, digamos, muy efímero, sobre bases muy endebles, y ha desnudado una serie de falencias del Estado peruano, y ha desnudado también intereses que no han sido los del territorio y de la mayoría de parte de la clase empresarial. La pandemia ha dejado entrever el egoísmo y de falta de empatía con los sectores más afectados. Julio va a permitir esta licencia. Hemos hecho un trabajo sobre el impacto en los derechos humanos de empresas chilenas que operan en el Perú, y ahí hemos podido, digamos, hacer una serie de políticas antilaborales y antisindicales de empresas que han ganado millones de soles en los últimos años y se han visto beneficiadas cuando llegaron a pedir un convenio de estabilidad tributaria. En fin, tienen porcentajes importantes del mercado, del consumo de Perú, y sin embargo, y ajustaron el cinturón a sus trabajadores y, digamos, expresa pues la crisis general, digamos, que atravesamos con país, que no solo es política, sino también económica y social. Robinson, de manera Julio, no sé si tienen algo más que decir, o preguntar, o cerrar. No, yo quiero agradecerle a Enrique, porque realmente ha sido muy interesante escucharlo, tener un panorama bastante más claro y más profundo de lo que bien decía Jano al principio, de lo mal que informa la televisión y la prensa chilena. Pésimamente informado lo que está ocurriendo en Perú. Te comunico, Enrique, que hace un par de días aquí se entendía en todos los canales de televisión chilena casi como era un mantra que lo que se estaba pidiendo era la vuelta a Vizcarra, y entendemos que no tiene nada que ver con eso, así que agradecido de tu información y tu claridad. Sufrimos esa, como dije al principio, claro, del programa, que informen a través de los ojos de una manga ignorante, y quizás sonó un poco duro, pero es que llega a dar rabia verla. Es que yo creo que no son ignorantes, Jano, yo creo que es intencional. No creo que sea ignorancia. Claro. Quieren personificar el conflicto, claro, y no entender que ese tiene bases que son más profundas, que son estructurales, y que tiene que ver con la forma como se gobierna nuestros países. Perú siempre ha imitado a Chile, digamos, el modelo que crearon ustedes de Pinochet, y acá Fujimori, digamos, lo quiso replicar. Y digamos, eso era parte de las discusiones, ¿no? De alcanzar el nivel de competitividad y productividad que tenía Chile, copiando todo lo malo, ¿no? Este sistema de pensiones privado, las AFPs, que lo que no hacen, digamos, es garantizar pensiones dignas a los pensionistas y que cobran comisiones leoninas. Entonces, todo eso está en juego, está en discusión. Y quieren, digamos, abstraer el análisis, lo que se discute en las crisis políticas de estos temas. Están a la base del descontento social. Ojalá ahora no empecemos a copiar lo bueno también. Sí, ojalá. Conversó Enrique Fernández Maldonado, sociólogo desde Lima. Desde Lima, ¿cierto? Sí, desde Lima, Perú, en este capítulo especial de Cerro de la Izquierda. Muchas gracias a toda la gente que fue parte de esta conversación, que interactuó con nosotros en redes sociales, también a la gente que está escuchando esta conversación en formato podcast en Spotify, y por supuesto a toda la audiencia de Radio Voz de la Mujer, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica, Radio Monte Águila y Radio Sentipensares. Gamaliel. Me gustaría, bueno, despedirme de todas las personas que nos pudieron acompañar el día de hoy, también de las personas que fueron parte de nuestra transmisión en Facebook. Saludar a Miguel Ángel Flores, a Juan Navarrete Arcos, Buenaventura Dumangue, Daniel Fernández, a Lizeth Muñoz, Gabriela Cusimaista y Ali BMD. Por mi parte también, repetir su agradecimiento y especialmente a Enrique por dar su tiempo de compartir con nosotros. Como comentaba Jano al principio y luego Robinson, este programa nace por eso, nace porque queremos informar de un punto de vista distinto, porque existía hace mucho tiempo cuando comenzamos con Cerro a la Izquierda la necesidad de la gente, de nuestros compañeros, hace 8 años ya, estábamos terminando recién la universidad, algunos, yo por lo menos, y por eso nace Cerro a la Izquierda, y me gustaría y queremos seguir en el mismo camino. Así que muchas gracias, Kike, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Dale, fuerza al Perú. Gracias, fuerza al pueblo. ¡Viva Perú, carajo! ¡Viva!